Por primera vez en nuestra ciudad, en un evento de importancia como fue la Expo Miel, los celíacos pudieron concurrir sin tener que llevar el tupper debajo del brazo con los alimentos para poder consumir libres de harinas. ¿Por qué? Porque el grupo de celíacos de Azul, que se conformó hace aproximadamente 4 años, decidió estar en los eventos públicos con comida especial para celíacos. Y además de llevar la comida para la venta en un puesto especial, como cualquier otro puesto de los que se pueden encontrar en este tipo de ferias, lo que decidieron también es que los alimentos tengan un costo accesible, que sean de muy bajo costo para que todo aquel que iba a la Expo Miel pudiera disfrutar en familia sin restricciones de lo que disfruta todo el mundo, ¿no? Cuando sale. Comerse algo, un tentempié ahí en el medio del paseo. Bueno, un inmenso orgullo y felicidad, dicen, que fue ver la cara de sorpresa de aquellos celíacos que se acercaban a la Expomiel y encontraban que había un lugar donde podían comprar, donde podían adquirir algún alimento. Es así, Andrés Díaz, integrante de la Asociación de Celíacos de Azul. Y contame además, ¿cómo es la situación de los celíacos en estos momentos en nuestro partido? ¿Todavía hay que seguir venciendo barreras? Todavía falta, si bien en Azul hemos avanzado muchísimo en mucha conciencia, pero no, todavía falta muchísimo. Es lo que yo siempre digo, que lo que enferma a la persona celíaca no es tanto el gluten como la problemática social que sufre. Ajá, claro. Sí, el hecho de no poder ir a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Por no estar preparado, o ver las góndolas del supermercado y no encontrar lo que necesita, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que en un punto te sientas discriminado. Sí, claro, tal cual. Hasta hace un tiempo atrás, no tanto, la persona venía, caso tenía que aislar, tenía que dejar ir a cumpleaños, tenía que dejar de salir con amigos a comer una pizza, porque se encontraba con que cada vez que quería participar de alguna actividad social no encontraba ninguna para ella. Pero bueno, ahora eso se está trabajando, eso se está tomando con mucha conciencia. Ya acá hay más casas de comida que están ofreciendo menú para celíacos, pero bueno, falta trabajar un poco el tema de la concienciación, la contaminación cruzada, las cosas. Bueno, y ustedes para que se tome conciencia por un lado y también para que los celíacos que concurrieran a la Expomiel también podrán disfrutar como cualquier otra persona comiendo algo en el paseo. Hicieron un trabajo muy intenso durante el fin de semana. Exactamente, sí, era una materia pendiente que teníamos como padre de una niña celíaca y de Natalia Díaz como persona celíaca que con niños también, que cuando salíamos a un evento así de esa magnitud, nos encontrábamos con que todos los chicos pasaban comiendo y nosotros no le podíamos contar nada a ella o simplemente teníamos que salir con un zapatito con algo para ella, que no es lo mismo. Entonces, con esa preocupación y con ese interés, al ver la respuesta de la gente, la preocupación que estamos teniendo los CAF, los recorridos que hacen acá en tu barrio, nos surgió la idea de presentarnos la Expomiel y bueno, nos pusimos en contacto a través de Marcela Jiménez, que la directora más guía, la directora de las herramientas, que nos brinda las herramientas a través de la municipalidad. Conseguimos un stand, un puesto, incluso nos facilitaron con las piegos para presentarnos. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de cumplir ese sueño, que es la materia pendiente que tenía. Y se acercaron celíacos, se acercaba la gente. ¿Qué pasaba en el stand? ¿Qué se charlaba? ¿Qué sucedía cuando se acercaban al stand? Bueno, la gente, bueno, imagínate, bueno, la gente que estaba en el grupo, yo sabía del grupo de los ojos, sabía que estábamos ahí, iban directo a comprar, pero también la sorpresa de la gente nueva que no nos conocía, que ni siquiera sabía que íbamos a estar ahí. Que tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente, la satisfacción de ver a las personas que van recorriendo y encontrarse con el logo sindical y la bandera, fue muy grato, la verdad que fue muy grato. Muchas personas también incluso se acercaron para preguntar, para decir que son de Buenas, por curiosidad o por querer simplemente interiorizarse, ¿no? Pero bueno, preguntaban y sí, no tuvimos mucha interacción con gente, fue una experiencia hermosa. Andrés, para aquella persona que está escuchando ahora y quiere acercarse al grupo, ¿cómo puede hacer? Bueno, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Teoría con Azul, o a través de Instagram, o acercándose a la oficina del Plan Más Vida y en la municipalidad en el Parque Social por calle de Umbrano, o si quieren comunicarse conmigo personalmente a través de WhatsApp al 1555 6114. Bien, bueno, esta no será la única vez que hablemos, seguramente a lo largo del año en el programa seguiremos charlando del tema. Yo creo que está bueno y bueno, ya te agradezco, Miguel, por darnos la oportunidad de poder difundir lo que estamos haciendo. Y bueno, queda abierta la invitación para toda aquella persona que se quiera sumar a que se comunique a través de cualquiera de los medios que estuvimos dando. Bueno, quiero recordarte que estamos dando los talleres de cocina los días miércoles a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el centro de Fogata, y para niños los días sábados en casa en 9 de julio. Si hay alguien que está escuchando dice soy celíaco, pero ¿puedo ir ahora o ya está muy avanzado el curso? ¿Qué se le responde? No, puede sumarse en cualquier momento. No hay problema, porque todos los días se enseña algo distinto, y por ahí si se acerca y quiere saber cómo se cocina algo que ya lo mismo, no hay problema, se da la receta, se explica, tiene idea de, bueno, un poco reunirse, charlar sobre las cuestiones que les inquietan a las personas, y bueno, tenerlo realmente a cocinar. Bueno, algún día iremos, pasaremos por ahí para probar algo entonces. Andrés, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. No, gracias a vos por el contacto y bueno, estamos en comunicación en cualquier momento. Andrés Díaz, del grupo de Celíacos de Azul, pasaba aquí por esta mañana de la 99.3.